lights, bitch. Eres un arco iris, junto a ti con un Mercedes. Me sonríe, me vuelvo loco. Quiero comerte poco a poco. Conducir es un arco iris, junto a ti con un Mercedes. Me sonríe, me vuelvo loco. Quiero comerte poco a poco. Estoy con la gang, estoy con la ho, estoy con la puta. CG of the car is puta. Trato bien a mis putas, wow, wow. Estoy con la gang, estoy con la ho, estoy con la puta. CG of the car is puta. Trato bien a mis putas. Llego a su barrio, llego en el Bima. Todas me miran, solo una elegida. La gente no envidia, bla bla bla no critica. Somos diferentes, no seguimos su línea. Ser perfecto no figura en mi vida. La gente no para de mirar, por mucho que miren no se puede acostumbrar. Conducir es un arco iris. No, no, no, no, no, no, no, no, es perfecta. Conducir es un arco iris. No, no, no, no, no, no, no, no, es perfecta. Conducir es un arco iris. No, no, no, no, no, no, no, no, es perfecta. Conducir es un arco iris. No, no, no, no, no, no, no, no, es perfecta. Conducir es un arco iris. Una elegida. Ricky on the beat.